Te saludo con la paz del Señor Jesucristo. Como bien se ha expresado, es un día agradable, el primer domingo que tenemos, luego de haber estado en el retiro, que ha sido un tiempo de profunda meditación, de un llamado que el Señor Jesucristo va acomodando día a día en nuestras vidas. La iglesia había estado por siglos empantanada, esclavizada, y hablo de forma general, en este mundo, en ese régimen, en la religión, pero nos toca salir del fango, nos toca realmente abrirnos paso, pedir al Señor Jesucristo que prepare nuestra vida. Lo primero que hacemos cuando salimos del fango es limpiarnos. ¿Sí? Hemos estado allí en ese lodo y hay un tiempo para limpiarse, para secarse, para cambiarse. Y posteriormente, bueno, retomar la senda, retomar el camino que tenemos por delante. Se ha hablado de que la iglesia es una familia y a pesar de que el término nos parece familiar, la pregunta es, ¿cómo se imagina cada uno de ustedes la familia de Dios? ¿Cómo será estar en familia? ¿Será como estar en una casa de un padre autoritario que solamente se hace lo que él dice y los demás están como esclavos esperando las órdenes? ¿Será una familia más liberal, quizás donde los hijos, cada uno escoge qué comer y le dice a mamá, hoy yo quiero milanesa, y el otro hijo dice, bueno, hoy no quiero comer, y el otro dice, yo, a mí dame solo flan? ¿Qué clase de organización, cuando pensamos en la familia de Dios, inevitablemente pensamos en una forma de gobierno que tiene esa familia, ¿sí? Y quizás lo importante, lo necesario para nuestra congregación es que si queremos volvernos como familia, debemos también volvernos a la organización y a la administración que tiene esa familia. Y esto es de lo que en el día de hoy quiero meditar. Me he dispuesto a hablar respecto de la conducta, de la disciplina, del rol del cristiano dentro de la congregación. Y al hacerlo me he topado con muchas situaciones, muros que antes no estaban y que ahora están, y que están relacionados entre el cristiano y la congregación. Al hablar de el rol que debe cumplir el cristiano dentro de la congregación, hallé que también la congregación le debe un rol al cristiano. O sea que es algo recíproco y que a veces no nos damos cuenta cómo debe funcionar esa parte. ¿Qué le corresponde a cada uno? ¿Qué le corresponde al cristiano como cristiano respecto de la iglesia y viceversa? ¿Qué debe hacer la congregación por el cristiano? Necesitamos, así como estamos alertados en este tiempo en el que vivimos, estamos preparando nuestra vida para los días finales, esperamos tener el tiempo, la preparación, pero en el proceso también nos topamos con tantos cambios que hay que producir, y entre uno de ellos también considero yo que es necesario ya el tiempo de preparar o de organizar la iglesia para los últimos tiempos. Hablamos de, en cierta forma, de reescribir, por así decirlo, el manual de la organización y de la administración de la iglesia. Obviamente, no voy a hablar específicamente de este tema porque son varios capítulos y nos llevaría muchas meditaciones. Pero quiero por lo menos darle el punto de partida y poder en este momento también que cada uno medite respecto de su vida cristiana y de esa vida, cómo se relaciona con la congregación. Durante esta década, desde mediados de la década del anterior hasta este 2015, casi prácticamente 10 años, hemos absorbido una forma de administración como congregación, que en cierta forma se adaptaba al estilo de vida que llevábamos y era en cierta forma sostenible, por así decirlo, en este mundo. Pero sabemos que eso va a cambiar y eso también significa que nuestra forma de administrar las cosas van a cambiar. Y bueno, la lucha está por delante y nos proponemos a hacer esos cambios. Son difíciles, pero nada que desconozca el Señor y lo que Él ha puesto considero que es vital para nuestras vidas. Y podemos, tenemos la capacidad como iglesia de llevar y que queremos. Es una carrera que Dios ha puesto en muchas congregaciones en diferentes partes del mundo que van a tomar la iniciativa de una nueva carrera. Atrás, ahora comienza quizás también, en una forma de decir, la caída de la religión y de tantos ministerios que por mucho tiempo habían estado liderando, entre comillas, o habían estado como a la vanguardia de la situación, van a quedar rezagadas y Dios se está preparando con un nuevo llamado a un pueblo para los últimos tiempos y queremos nosotros como iglesia ser parte de ese ministerio. Esto es necesario para nosotros y sepa también, hermano, que el Señor ha dispuesto nuestros corazones, ha abierto y ha hablado diciendo de que no solamente de en nosotros es la administración, sino que muchos buscarán a los que siguen al Señor Jesús, buscarán a los que están preparados para los últimos tiempos. Y si estamos nosotros preparados para esos tiempos, tenemos también que estar preparados para recibir a los demás. Y no podemos hacerlo si no estamos organizados, si no tenemos una administración apropiada. Como les he dicho, en esta oportunidad queremos desarrollar muy básicamente o parametrizar resumidamente cuál es la relación entre el cristiano y la congregación. Es decir, cuál es el rol que debe cumplir el cristiano en la congregación y el rol que debe cumplir la congregación para con el cristiano. Porque hoy en día, así como estamos, existe una gran problemática en la iglesia en forma general hablo, una gran problemática respecto de cuáles son los deberes y los derechos que tienen tanto la congregación como el cristiano en su relación. Uno puede ver, y esto se ve desde los en el ambiente de la comunicación, lo que son las páginas de internet, los blogs, las redes sociales, muchos cristianos se quejan de la gobernabilidad que hoy tienen la mayoría de las congregaciones, se quejan de ese abuso de poder que a veces hay, de ese autoritarismo que suelen tener los pastores, los ministros, esa ambición económica, también de pastores o ministros, se quejan del estilo de vida de los pastores, de la falta de cumplimiento en los requisitos bíblicos, y existen tantas denuncias cada día respecto de ministros actuales, de sus pecados, de sus vicios, de su mal ejemplo, y de lo peor es que una vez que, a pesar de que está a la luz su pecado, siguen en su ministerio, siguen allí básicamente burlándose de la congregación y de la iglesia. Y así como el cristianismo se queja de ese poder religioso que los gobierna, también los sistemas de control, los que gobiernan, se quejan de los congregantes por esa falta de disciplina, por la falta de colaboración, falta de compromiso. Bueno, la cuestión es que hoy en día, me atrevo a decir de forma general, el cristiano no sabe cuál es la forma correcta de administrar, de organizar o administrar una congregación. Se han formulado tantos modelos de congregación, tantas estructuras, tantas denominaciones, tantas instituciones para gobernar y controlar a las masas, y muchas de ellas fracasan. Pero nadie sabe cuál es la verdadera forma de gobierno que debe tener la congregación. Y llego a ustedes con esta pregunta. ¿Qué considera usted al respecto? ¿Cómo debe organizarse la congregación. Debe haber un cuerpo directivo, debe ser un sistema democrático. Debe haber una, primero, debe haber una organización, debe haber líderes, debe la congregación ser administrada socialmente, económicamente, debe la congregación comportarse democráticamente en todos los aspectos. ¿Quiénes eligen el cuerpo directivo? ¿Cómo se hace? A su vez, ¿qué rol debe cumplir el cristiano en la congregación? ¿Debe sujetarse al 100% a las autoridades de la congregación? ¿Le debe la congregación una total obediencia a los ministros, a los ministerios? ¿Debe la congregación regular la conducta de los cristianos? ¿Regular su estilo de vida, su aspecto moral, ético, social, económico? ¿Tiene el cristiano voz y voto dentro de la congregación? ¿Tiene derecho el congregante de expresarse libremente, de pensar de manera diferente, de vivir de manera diferente? Yo he visto y analizado diferentes modelos de congregación. Están algunas que en su mayoría son autoritarias, donde se ejerce el poder de unos pocos sobre la masa. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Vamos a pintar este salón, ¿sí? Entonces, un gobierno, una forma de gobierno, puede decir dentro de la congregación, bueno, se va a pintar la congregación, se va a pintar estas paredes y de este espacio, y se requiere de que todos los hermanos pongan una X cantidad de dinero y se va a pintar de este color y va a trabajar este hermano y todos ellos van a hacer el trabajo. Es una disposición autoritaria en la que se define y donde las personas lo único que tienen que hacer es obedecer ciegamente a lo que dice esa administración. Está en la otra forma de administración más democrática. A ver, que levante las manos lo que quieren que este salón se pinte. ¿Sí? Y ahí empiezan a levantar las manos. Bueno, ahora que levante la mano o que digan de qué color quieren que se pinte. Y uno diga, bueno, amarillo, rojo. Bueno, levante la mano lo que quieren de amarillo. ¿Y a qué voz escuchamos? ¿Sí? ¿Escuchamos la voz del que ofrenda más? A pesar de que a veces nunca viene a la congregación. ¿A qué voz escuchamos? ¿Quiénes son los que democráticamente van a decidir dentro de la congregación? Otra vez, de nuevo, puede que una persona nunca colabore y lleve, vamos a comenzar por así, viene un cristiano hoy, no le conocemos, ¿sí? Y justo se propone llevarla, pintar la congregación. Bueno, ¿quién quiere que pinte de amarillo? ¿Puede esa persona que tiene un día de visita en la congregación levantar la mano y querer opinar? Y uno dice, no, bueno, ¿y el que tiene dos visitas, el que vino dos veces? ¿O el que vino tres veces? ¿O el que vino 100 veces a la congregación? ¿Qué pasa de aquel que vino 100 veces a la congregación y nunca puso un peso para nada? Pero viene uno el primer día y alcanza para el 90% de la pintura. ¿A qué persona? ¿A qué voz escuchamos? Con esto quiero demostrar qué difícil que es realmente administrar una congregación. ¿Qué forma de gobierno se debe establecer para que todos a la verdad se sientan representados? Si es que todos tienen que ser representados. ¿Qué considera usted al respecto? ¿Qué hablamos de congregaciones donde se tolera diferentes formas de vida, diferentes formas de pensar, de opiniones diferidas? ¿Debería ser así? Obviamente que todo esto nos lleva realmente a pensar de que debe haber alguna forma de organización y administración. ¿Tiene el cristiano derecho a escoger, a hablar, a exponerse, a decir qué está bien o qué está mal? Y volvemos a lo mismo. Si es la primera vez que visita la congregación, ¿qué derecho tiene? Pero si tiene 100 veces, sí, si ha venido 100 veces, pero nunca ha hecho un discipulado, ¿puede? Para comenzar, Es importante destacar que en la forma de gobierno de una congregación existen muchos inconvenientes, muchísimos inconvenientes para establecer una forma de organización. Pero el principal de todos ellos es que la mayoría de los cristianos ya viene con una educación o una formación mundana, secular, de cómo debe ser una administración. Hablo de que llegamos a la congregación y ya venimos pasmados de conceptos como democracia, justicia social, el derecho humano. Ya venimos con eso. Ya no, 20 años, 18 años, 12 años en la escuela, nos llevan a pensar de una libertad, de la libertad de expresión, del derecho como ser humano, pero cuando entramos en una congregación puede que no sea compatible con toda esa, con todo ese pensamiento. Entonces la persona tiene prejuicios, llega con prejuicios, llega con formación secular y espera o juzga a través de esa formación secular la forma de gobierno de la congregación. Y si ve a un pastor o a un ministro vitalicio, lo primero que va a pensar es, este es un dictador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la cultura la que genera ese aspecto. ¿Y tendrá razón o no tendrá razón? ¿Debe el pastor ser vitalicio o no? ¿Quién audita al pastor? ¿Se auditan los pastores? Todas esas cuestiones son difíciles de establecer una parametrización, pero querramos o no querramos, es necesario que la iglesia del Señor Jesucristo tenga una organización y una administración. Y sumado a los prejuicios que tienen las personas de la formación secular o del mundo, también debemos mencionar que la mayoría de las religiones cristianas, y en general los cristianos también están sumidos en ese formato de congregación medieval de origen católico, donde se, y también absorbida por el protestantismo, en el que existe un cuerpo directivo, jerárquico, autoritario sobre una membresía congregacional. Así que para hablar de una organización eclesiástica o una forma de gobierno de la iglesia, tenemos que desarmar conceptos humanos, como también ordenar conceptos básicos partiendo de las escrituras. Tanto la iglesia como el cristiano necesitan encontrar su rol. Y los llamo también a cada uno de nosotros, y yo mismo me estoy llamando a esto. ¿Cuál es, a partir de ahora, mi rol para esta nueva administración que el Señor va a traer para su iglesia? Que esperamos todos puedan sentirse representados en esa administración. Voy a comenzar con esto que considero que es un punto de partida en común. Tanto un cristiano como una iglesia tiene un origen, un nacimiento, tienen en común que pasan por un desarrollo, tienen en común en que ambos tienen propósito, y ese propósito es mancomunado, es un solo objetivo. Así que, para tratar de considerar la buena administración, miremos estos dos aspectos, la iglesia y el cristiano primeramente. Y hablando de la iglesia, nos preguntamos, ¿cómo nace una iglesia? ¿Cómo nace una iglesia? Bíblicamente, ¿cómo nace una iglesia? Pues bien, la iglesia nace como consecuencia de una obra espiritual. O sea, la iglesia es consecuencia de la obra del Espíritu del Señor Jesucristo, pero que se lleva a cabo por un grupo de hombres, discípulos específicamente, de Cristo, dotados para alcanzar ese objetivo. ¿Está bien? No es que la iglesia se forma así. No, no, es Cristo trabajando en un grupo de personas para levantar una iglesia, para edificar el cuerpo suyo. Entonces, hablamos de obra espiritual y hablamos de grupo humano, ¿sí? Dos cosas. Se reflejan dos sentidos, dos aspectos. Un aspecto espiritual, al que vamos a llamar sentido espiritual o aspecto espiritual, y el otro, el aspecto humano, el que se ve. En el sentido espiritual, la obra es del Señor Jesús. Es el Espíritu de Cristo trabajando. En el sentido, en el aspecto humano, es un grupo, es un cristiano o un grupo de cristianos que lleva adelante esa obra mediante la predicación del reino de Dios. Vamos al ejemplo del libro de los Hechos. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo llenó y dotó a los que estaban reunidos en un lugar, una agrupación de personas. No estaba definida todavía la iglesia como iglesia. Era un grupo de hermanos que habían estado con Jesús, que habían tenido experiencias con Él, y que ahora esperaban la promesa de Dios, y ahora que vino esa promesa, les dio un propósito a esta agrupación. ¿Sí? Los dotó a todos con la virtud, con esa capacidad de promulgar y de extender el reino de Dios, tal como lo hizo Cristo. Cristo repartió su capacidad en estas 120 personas y salieron a predicar. Si quieren, podemos mirar el libro de Hechos, vamos a estar yendo y viniendo en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, 36. Pedro fue el primero en formular un discurso que tuvo como resultado nada más y nada menos que el añadimiento, dice la Escritura, de 3.000 personas. ¿Sí? Si leemos Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una profunda revelación, una profunda predicación demostrando quién es Jesús. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me quedé en el versículo en que dice, y se añadieron. Se añadieron. ¿Se añadieron a qué? ¿Dónde se añadieron? ¿A un club social? ¿A un grupo? ¿A un, no sé, a formar parte igual que el resto de las personas? Uno tiende a pensar eso. Pero no. No es esa la palabra. Se añadieron a la doctrina de Cristo. ¿A dónde se añadieron? Se añadieron a la doctrina del Señor Jesús. Es la doctrina del Señor Jesús que define qué es la iglesia. Es la doctrina del Señor Jesús la que establece los parámetros para que nazca una congregación. Una congregación, como hemos visto, entonces nace con la promesa de la vida eterna. Nace con la promesa de la recepción del Espíritu Santo para justificación y santificación en todos aquellos que se arrepienten y se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Obviamente, como consecuencia de esto, se obtiene un grupo humano que es muy que las Escrituras especifica que estaban unificados en un mismo sentir en Cristo Jesús. estaban también organizados y administrados. ¿Por quién? En este caso, por los discípulos de Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dice claramente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ah, ese perseveraba en la doctrina está haciendo referencia a que había una sujeción, a que las personas estaban atentas a cómo estos hombres, lo que ellos podían ver, veían a Cristo en estos hombres y se valían de lo que ellos expresaban para poder alcanzar el objetivo propuesto por el Señor Jesús. De aquí viene esto que se llama ser el ejemplo. ¿Sí? La evangelización es con el ejemplo, no es solamente con palabras. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, y yo de Cristo. Y también nosotros, esa es la manera en la que nace realmente una iglesia. Entonces, podemos decir que el principio fundamental de la organización de la iglesia parte de una voluntad espiritual reflejada en el obrar, en el accionar y en la predicación de los que llevan adelante esa obra. Si tenemos bien en claro esto, entonces vamos a considerar ese punto de partida de la iglesia. La iglesia no es la ideología de un hombre o de un grupo de hombres. Es la voluntad de Dios reflejada en ello, en un grupo de personas preparadas, que uno puede ver que Cristo funciona en la vida de esas personas, que tiene buen testimonio, y ya la Escritura comienza y nos ayuda a comprender cuándo se manifiesta Cristo, cómo debe ser ese grupo para alcanzar esa administración, cómo debe ser ese grupo para ser llamados a ser una iglesia, a formar una iglesia. Tenemos un punto de partida, una voluntad espiritual, un grupo humano llevando a cabo esa voluntad espiritual. Espero hasta aquí esta parte se haya comprendido. Como puede observarse bíblicamente, la iglesia como asamblea o como congregación se concibe de la evangelización hasta llegar a la formación de un grupo humano que ha conocido al Señor Jesús en su plenitud mediante el adoctrinamiento y los frutos del Espíritu Santo en esa persona. No podemos llamar a un cristiano a una persona que entra a la congregación y ya porque entra el primer día ya sea cristiano. No, un cristiano es una persona que ha sido adoctrinada, que se ha bautizado, que forma parte. Ese es el verdadero cristiano. Existe entonces como base un grupo primario que tiene también la facultad de organizar y administrar la congregación. Y la vemos en los 12 discípulos. Para eso trabajó el Señor Jesús 3 años y medio con ellos. ¿Sino para qué? 3 años y medio estuvo Jesucristo enseñándole cosas. ¿Para qué? Para ellos no. Así van a llevar mi iglesia. Esta es la vida que quiero que practiquen. Esto que les enseñé a ustedes, esto prediquen. Esto que vieron de mí, dijo Jesucristo, lo mismo que yo he hecho, vosotros también debéis hacer. El servicio, la disposición, el trabajo, la comunión. Y eso fue lo que predicaron. Y fue eso lo que llevó a las personas a unirse, a tener ese sentir, que hoy no lo tenemos. Y hablo de forma general. Ninguna congregación, 35.000, casi 40.000 religiones cristianas en el mundo, dividido una de otras. Lejos estamos. Del modelo bíblico de congregación. Por eso es que no sabemos cuál es la verdadera organización. Desde este punto, entonces, para poder establecer una organización, debemos saber, sentar, cuáles son las bases, cuál es el principio de la iglesia. Y una vez que hemos tocado este punto, entonces ahora nos toca establecer un parámetro bíblico. En el sentido espiritual, ¿qué nos han enseñado, qué nos han legado los apóstoles respecto de lo que es la iglesia? ¿Por qué no llamó solamente congregación? ¿Cómo los llamó? Les dio una identidad. Fíjense, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice, y Él es, hablando de Cristo, la cabeza del cuerpo suyo, que es la iglesia. es importante este vínculo. No somos una agrupación civil, no somos un club social. Espiritualmente somos cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, donde ya sabemos entonces quién administra, quién dirige. Nosotros sujetos a obediencia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto no debemos olvidarlo jamás, jamás. La iglesia es parte del Señor Jesús. La iglesia es parte del Señor Jesús. La iglesia no es un club social, no es una reunión de fin de semana, no es una asociación civil de la cual puedes entrar y salir cuando quieres, no es que vienes a pagar una cuota. Existe un vínculo más allá de lo humano, más allá de lo que podemos pensar o estimar, más allá de nuestra opinión. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia es parte de Dios, parte de la familia de Dios. Esto es más profundo todavía. Fíjense en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, le dice Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Estoy leyendo Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Parece muy atrevido, pero nos está dando virtudes que quizás desconocíamos. Como iglesia, somos miembro de la familia de Dios. ¿Y cómo es esa familia? Edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No solamente nos está diciendo lo que somos, sino cómo debemos estar administrados. Eso es lo que tiene de bueno esto, que lo hemos leído quizás tantas veces, pero nunca alcanzamos a entender qué significa. Una familia, sí, es cierto, somos una familia, pero ¿qué tipo de familia? Quizás no sea como la que vos estás pensando, como el objetivo de familia que vos tienes en la cabeza. Es una familia de Dios sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa es la familia que queremos. Esa es la familia que define a la iglesia. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios, nada más ni nada menos. Edificados, construidos nosotros para morada de Dios. Está clara que la voluntad de Dios es morar aquí, morar en ustedes. ¿Mora Cristo en vuestros corazones? ¿Mora Dios gobernando sus vidas? Desde un principio, podemos ver en las Escrituras que el adoctrinamiento espiritual, eso que predicaban los apóstoles, era suficiente para obtener una congregación comunitaria firme y unificada. Hoy, qué difícil, ¿verdad? Lamentablemente en la actualidad ya no se contempla el modelo bíblico de congregación, sino que se ha cambiado por otro modelo que viene deteriorando y dividiendo a la iglesia desde hace varios siglos. Este modelo, ese modelo que tienen la mayoría de las congregaciones, debe caducar, debe terminar para volver al modelo bíblico. Así que hemos hablado de la iglesia, ¿sí? De su inicio. Y ahora nos toca hablar de el cristiano. Cuando una persona se convierte a Cristo, se reflejan cambios, ¿sí? Si no, no se llama conversión. ¿Por qué? Porque sufre un cambio, sufre una transformación que también reflejan dos aspectos o dos sentidos. Uno que es el sentido espiritual y el otro que es el aspecto humano. Así como la iglesia tiene el aspecto espiritual y el aspecto humano, así también el cristiano tiene un sentido espiritual y un aspecto humano. Y las escrituras definen perfectamente estos dos sentidos. El básico, el 1 Corintios 12:27, así como se ha hablado que la iglesia es cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros. ¿Qué es el cristiano? Miembro del cuerpo del Señor Jesús. En el aspecto espiritual, todo creyente bautizado y adoctrinado es miembro del Señor Jesús, miembro de la iglesia. ¿Y en el aspecto humano? Bueno, en el aspecto humano vemos personas, individuos, que comienza a ser dotado de una cultura cristiana por parte de los maestros de la congregación, con el objetivo de edificarlo y asociarlo con el resto de los integrantes de la familia de Dios. Eso es lo que se ve humanamente. Eso es lo que se espera, que un cristiano en su conversión sea también formado por la iglesia, por los maestros de la iglesia. ¿Para qué? Para su buena integración en la congregación. Y hablando de esto, es lo que yo considero la etapa más difícil y la más complicada para ambas partes. ¿En cuál debe ser el rol de la congregación respecto de la edificación del cristiano? ¿Y cuál es el rol del cristiano respecto de su responsabilidad en la congregación? Por eso les pregunto, ¿la iglesia debe regular la vida del cristiano? Sí, no, casi. Fíjense en que a Pablo le escribían de diferentes congregaciones, diferentes iglesias, diferentes puntos. Y van a ver que en cada carta siempre Pablo está respondiendo, sobre todo a la iglesia en Corinto. Tenemos esta situación, este hermano hizo esto, se habla de aquello. Y cuando escribe, no dice Pablo, no me importa lo humano, no importa lo que hagan, lo importante es que crean en Cristo y serán salvos. No, Pablo especifica qué debe hacer, cómo debe regular el cristiano su vida. Entonces, si Pablo se tomó el atrevimiento, recordando de que en Pablo estaba ¿quién? Cristo, por medio de su Espíritu, él decía, estos son mandamientos del Señor. Esto es lo que hay que hacer. Hay un fornicario, en el nombre del Señor Jesús, saquen a ese perverso de allí. Las doncellas no saben si se van a casar o no se van a casar. Las viudas, algunas van de aquí para allá. No. Él ponía un orden. Les decía qué debían hacer. Pablo, necesitamos dos diáconos. Hay dos personas que tienen tienen un potencial económico, se han convertido hace 2 semanas y queremos ponerlo como pastores. ¡Ni se te ocurra! ¿Sí? El obispo, estos requisitos. Los diáconos, estos requisitos. Entonces, ¿regula la iglesia la vida cristiana? Absolutamente sí. Le guste o no le guste, y a pesar de que hoy en día a los cristianos no les gusta que les regulen la vida, deben saber que la iglesia está para regular la vida del cristiano. ¿Qué debe y qué no debe hacer? Esta es una integración no de personas diferentes. Esta es una integración de personas con el mismo sentido. A eso tenemos que llegar. Como ya hemos mencionado en otras meditaciones, La conversión cristiana no es solo una conversión ideológica o filosófica acerca de Dios. La conversión cristiana es una conversión cultural. Y la conversión cultural no se hace de un día para el otro. A medida que pasa el tiempo, el cristiano deja atrás los rudimentos del mundo para cumplir los rudimentos de la congregación. Al respecto, el primer inconveniente del cristiano que se inicia es que sus prejuicios son su principal oponente, los prejuicios que traemos. Eso es quizás el principal oponente y hasta sigue siendo para algunas personas que no quieren ser adoctrinadas. Siguen pensando que su opinión es la que vale, que su forma de hacer las cosas es la que vale, que él está bien y que el resto está mal, que así no debería ser, que a mí me gustaría que sea así. Prejuicios, ¿sí?, que la tienen, que está a veces en la mayoría de los congregantes. Tales prejuicios son frutos amargos de esa cultura mundana, de esa formación basada en la filosofía secular, la cual es muy distorsionada, es desconfiada, es ventajista. Y sacar eso de un cristiano es una dura labor. Es una dura labor. Sobre todo porque durante el proceso se generan tantas controversias, tantas pruebas, que afectan el estado anímico de las personas y también afecta su estado social con respecto a la congregación. Hay personas que no toleran la conducta, que les regulen la conducta y terminan generando y hablando mal. Ya lo hemos vivido nosotros. No, que este hermano dice que hay que hacer así, a mí me parece que no. A mí me parece, está claro lo que significa, ¿verdad? A mí me parece. No, no, la escritura dice esto, no, a mí me parece. Entonces, nuestro fundamento tiene que ser las escrituras y no a mí me parece. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bueno, partiendo de estos, se puede hablar tanto, pero no es la intención, ¿sí? La intención es que podamos encontrar un punto de partida en esto que considero tenemos, es un llamado a una administración. Estamos trabajando para una organización. Al respecto, tengo que decirles que durante estos meses vamos a tener muchas reuniones, muchos se van a sentir como descuidados, ¿sí? Evidentemente algunas cosas se han bajado, pero no piense mal, ¿sí? No es que estamos descuidando a las personas. De hecho, nos estamos tomando todo el tiempo que sea posible para organizar mejor. Tenemos proyectos para el próximo año y hay que trabajarlo, evaluarlo. Y como verán, nuestra forma de alcanzar una organización no es lo que digan una o dos mentes, sino que hemos hecho un test, hemos repartido también preguntas para que todos se sientan, de cierta forma, como incluidos, como representados. Queremos saber, sí, no vamos a hablar de democráticamente quién va a pintar la congregación, pero sí queremos establecer parámetros que nos ayuden a entender contra qué estamos luchando, qué debemos cambiar para alcanzar esa buena organización espiritual de la iglesia. Entonces, habiendo hablado resumidamente de la iglesia como congregación y del cristiano, consideramos que ambos tienen objetivos claros, ¿sí? Tanto la iglesia como el cristiano tienen objetivos claros. Y para que se cumplan sus respectivos objetivos, se requiere de una organización, de una administración y de un orden. Y todo esto está detallado también en las Escrituras. Leyendo el libro de Efesios, estamos en el capítulo 2, vamos al capítulo 4, y dice claramente el versículo 11, y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos personas de doble ánimo, de qué voy a, qué hago, qué no hago, o que seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de todo viento de enseñanza, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y acá están involucradas todas las asociaciones humanas, no solamente las religiosas, los ministerios de educación, las formas de gobierno, todas son estructuras, estratagemas de hombres que usan con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo nosotros la verdad en amor, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, y Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y si a esto sumamos lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos unos a otros en el amor. ¿Qué debe esperar el cristiano de la congregación? ¿Entretenimiento y diversión? ¿Quizás un show que apele a lo emocional? ¿Un centro de ayuda social, económico? ¿Compasión por su vida pecaminosa, que le comprenda que es un pecador y que no puede dejar ese vicio? ¿Qué debe esperar el cristiano de la congregación? ¿Debe esperar estas cosas? No, no. La respuesta bíblica, la que hemos leído, es ¿qué cosa? La edificación. ¿Qué espera el cristiano de la congregación? Edificación, edificación, que se traduce en adoctrinamiento, discipulado, entrenamiento, disciplina para toda buena obra, para una buena conducta. ¿Qué espera Tito capítulo 3, versículo 8? Es importante cómo Pablo insta esto a Tito para que hable y le dice palabra fiel. Fíjense que dice Tito 3:8. Palabra fiel es esta, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. No en lo material, no en tu casa, no en tus cosas, sino que nos tenemos que ocupar en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Acá hay autoridad. Acá hay, en el Señor Jesucristo, un derecho, una atribución como iglesia, como congregación, respecto de las personas de mala conducta. No es que puede entrar cualquiera. No. Hay, debe haber un protocolo, algo que nos especifique qué debemos hacer. Nosotros estamos mal acostumbrados a traer a cualquier persona acá. Y ayer le hablé a mi primo de Cristo, era un borracho pendeciero, y ya lo traemos el otro domingo acá. Eso está mal. Eso está mal. No, pero yo tengo que evangelizar. Cuidado, el que evangeliza es el evangelista. Y esa es una obra de la iglesia. Y para tal, hay una persona específica dotado por el Espíritu Santo para que eso pueda hacerse. Entonces, quizás hasta ahora muchos quieren trabajar a puertas abiertas. Pero esta es la congregación de los justos. No puede entrar cualquiera. Entonces no hay que predicar, no, hay que predicar, lo que hay que poner es un orden. Hay que decir, bueno, ¿quién está interesado? Tenemos personas, mi primo está interesado, mi hermana, mi cónyuge, no sé, alguien. Bueno, se lo pone en una lista, se pone en oración, se visita a las personas para ver su interés. Y en base a eso, trabajar para que de a poco se pueda integrar. Fíjense cómo cambian las cosas, cómo es la organización. Estamos tan mal acostumbrados, por así decirlo, pero ya no es tiempo de eso, sino de establecer parámetros bíblicos, que sepamos cuál es nuestro rol, qué debemos hacer, cómo utilizar a la iglesia para todos los ministerios. Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si no hay ninguna ventaja para el cristiano de manera individual, nunca se apela al bienestar de un solo hombre. No te está pidiendo Dios que te ocupe de tu vida. Dios te está pidiendo que te ocupes de la vida de tu hermano. Porque ese es el verdadero cristianismo. El ocuparse del prójimo. Porque el que se ocupa de sí mismo, eso no es de Cristo. Cristo no abandonó la cruz. Murió por nosotros en la cruz. Esa es la verdadera demostración del amor y de lo que significa el amor. Dar la vida por el otro. Bueno, ¿qué espera la congregación de cada uno de sus miembros? Ahora es al revés. Ya sabemos lo que espera el cristiano de la congregación. Pero ¿qué espera la congregación del cristiano? ¿Qué debe esperar? ¿Material para la construcción? ¿Dinero para llevar adelante una obra edilicia? ¿Bienes para el pastor? ¿Espera la iglesia, la congregación, la opinión de los congregantes, escuchar las ideas, sus problemas, sus situaciones, las murmuraciones, las quejas? ¿Esperamos eso? No. A pesar de que estamos a veces mal acostumbrados a que eso tiene que ser, la respuesta es no. ¿Qué espera la congregación de cada uno de sus miembros? La respuesta bíblica es santificación. ¿Sí? La iglesia espera que cada uno de sus miembros se santifique, que se traduce en que tenga una buena conducta, que cambie su forma de ser, su estilo de vida, su carácter, que sea de buen testimonio y que se disponga para todos los servicios u oficios que puedan haber dentro de la congregación. ¿Sí? Somos muy mezquinos. Sí, porque tenemos un derecho de nosotros mismos y decimos para nosotros, y pasa, no es general, esto es genérico, ¿sí? Esto es para mí, esto es para la iglesia. Esto es para mí, esto para acá. Esto y lo mucho y unas cuantas cositas para el Señor. Y no debe ser así. Todo es para el Señor. Entonces, ¿hace falta una organización? Obviamente que sí. ¿Cuál es esa forma? Bueno, uno puede leer las escrituras y han sacado modelos bíblicos, en muchos casos se fundamentan en el Antiguo Testamento, y vemos que desde el Antiguo Testamento todas las formas de gobierno y de control en el Antiguo Testamento, todas han fracasado. Todas han fracasado. Desde el sumo sacerdote, los levitas, los jueces, los reyes, todos fracasaron. O sea que ese sistema de gobierno, de liderazgo, de estar por encima de una posición jerárquica, todas esas fracasan. Para eso vino Cristo. Para acabar con el antiguo pacto, para acabar con esa forma dominionista. Y nos ha dado un nuevo pacto, la del amor, la del servir. No de estar por arriba, sino por debajo. Gloria al Señor Jesucristo por ese trabajo. Sepamos nosotros entender que eso es lo que debemos cultivar y aún trascender más todavía, que nuestros hijos sean capaces de perfeccionar aún lo poco que nosotros estamos alcanzando. Ninguna forma de liderazgo o dominio humano sirve a los propósitos del Señor. Cuando el Señor Jesús se manifestó en carne, finiquitó el antiguo pacto y puso el nuevo pacto, dejando sin efecto cualquier forma de gobierno sobre su pueblo y estableció un sistema de servicio y de ayuda mutua. Estamos hablando de comunidad. Pero aún con todo, siempre se necesita de una organización. Organización que desde un principio ha sido manifestada por los discípulos y que a través de los siglos nos han quedado como ejemplo paramétrico, aunque lamentablemente parece que esto no satisface a la necesidad de la iglesia. Si no, ese modelo de congregación va a fracasar, no es. Claro, mientras más bíblicos seamos, se reduce la cantidad de cristianos que forman parte de la congregación. Leyendo la escritura podemos ver que la organización y la administración de la iglesia está basada ¿en qué? En un consejo de ancianos. Y esto es a lo que quería llegar, que el punto principal es de un grupo que está específicamente preparado para elaborar, teniendo presente las condiciones de cada uno de los hermanos que forman parte de la congregación. Esto no es el gobierno de un solo hombre. Tampoco es el gobierno de todos. La verdad es que el único que gobierna es Cristo. No necesitamos líder. Esa palabra no está en las Escrituras. No necesitamos alguien que nos represente. Ya tenemos un Señor. Un único Rey. Tenemos su Espíritu. Solamente hay que saber escuchar. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Es más, ni siquiera esta estructura del pastor principal o de los pastores tampoco es bíblica. ¿Qué es lo que se constituía? Se constituía un grupo, un consejo de ancianos. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le escribe, dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente, fíjense en el alcance de la obra del Señor, cómo afecta la vida de la congregación. A veces un solo hombre afecta la vida o la organización de la congregación. Corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, y en plural, ¿no? Anciano, no un anciano para cada ciudad. Ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Así como te mandé, le dice Pablo a Tito. A partir de esto, se desprende toda una estructura que permite dilucidar cómo debe ser el comportamiento organizativo de la iglesia como congregación. La iglesia debe tener una organización espiritual dual, ¿sí? Doble, llevada a cabo por los que llevan adelante la obra de Dios encomendada. Paralelamente debe haber una organización estructurada, institucional, humana, que sirva para administrar todo lo concerniente a las actividades mancomunadas de la congregación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una cosa es la obra espiritual y la otra cosa es la organización humana. Un ejemplo de esto, cuando la congregación fue y le dijo, Pedro, por favor, fíjate que cuando se reparten las cosas no se está haciendo el trabajo bien. Y Pedro no dejó de hacer lo suyo para disponerse sobre la congregación. No, estableció un grupo de organizativo. Agarró y dijo, ¿cuál es el problema? Esto, bueno, ¿les gusta esto? Y democráticamente, ahí sí puedo decir que democráticamente se escogieron a las personas. Se escogieron a 7, se llevaron, estos son los 7, bueno, miraron, se probaron, se oró y ellos. Dos cosas, un cuerpo organizativo en el sentido espiritual y un cuerpo organizativo para los recursos, para todo el trabajo humano que hay que hacer. Estas cosas tienen que estar bien visibles en la congregación y a su vez bien vinculadas, ¿sí? Hoy la mayoría suma todo en una sola persona y no debe ser así. Debemos entender que existe un gobierno de Cristo en lo que llevan la obra, y existe una organización humana para que todos se sientan representados en la comunidad. El objetivo de esta meditación era plantearle esto. Hay mucho por hablar y vamos a tener tiempo para explicar. Pero también es un llamado a que piense en usted como cristiano. ¿Cuál es su rol? ¿Qué debería hacer? Y dejar atrás las murmuraciones, el hecho de decir, yo quiero que en la iglesia haga esto, se haga esto, se haga aquello. Cuidado, no es la pretensión de una mente o de varias mentes. Sepan de que es difícil llevar a cabo. Pueden haber muchas ideas y muchas buenas intenciones, pero no depende de eso, ¿sí? Más que me propongan idea, quiero que haya colaboración. Quiero esto, pero yo me propongo hacer esto, esto, esto. Es algo más. No solamente a mí me parecería que debería ser así. Esas ideas a mí no me gustan. Me gustan más las personas que se comprometen. ¿Qué hace falta? ¿Cómo puedo colaborar para que esto se lleve a cabo? ¿Sí? Entonces, parta desde allí. Siéntase en libertad también de expresarse, hablar en su debido orden a la congregación, a los que los representan. Tenemos en el Señor Jesucristo una obra por delante y se está perfeccionando. Estamos en carrera y necesitamos también de todos. De una organización que represente a todos, ¿sí? Tenga paciencia, estamos trabajando en ello. Vamos a seguir adelante en ello. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este tiempo que nos has permitido estar. Y como fruto, Cristo Jesús, también del retiro y todas las cosas que has puesto en nuestros corazones, ha habido buena voluntad, un buen accionar de algunos hermanos, ha habido un gozo, una exaltación a tu nombre respecto de estas cosas, un cambio, Cristo Jesús. Hemos visto una iglesia saliendo del fango, lastimada, pero he aquí que hemos sido consolados, se ha proclamado tu nombre en esa consolación, se ha alabado por lo que has hecho, por recordar que tienes una iglesia en esta ciudad y que todavía trabajas con ella, que nos estás alentando a correr esta carrera, a que podamos estar unidos, llamarnos a una comunidad, a alcanzar los objetivos, a unificarnos. Te ruego paciencia, oh Cristo Jesús, en tus misericordias, que trabajes también en cada uno de los corazones, en este inútil que habla también, que está dispuesto, Cristo Jesús, a ser material, como estimo yo cada uno de los hermanos, ser material barro en tus manos, y que esta vez no nos hagas como individuo, sino que nos hagas como una congregación, que todos seamos una sola masa en ti, un solo cuerpo, unido, nutrido, como a ti te agrada. Despójanos de nuestro individualismo, de nuestra manera egoísta de pensar. Ayúdanos a vencer el mundo, porque tú has vencido y nosotros también venceremos. Venceremos a este sistema, venceremos esta corrupta manera de vivir, venceremos en tu nombre y lo haremos aquí, Señor Jesús, porque esto nos has llamado. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos, porque solamente los vencedores llegarán y recibirán la corona. Queremos ser contados con ellos en el nombre del Señor Jesús. Ruego desde aquí también por los hermanos que padecen, Señor Jesús, enfermedades. Mi hermano Joel, Señor Jesús, en su fortaleza, pocas veces le veo enfermo, pero sé que a veces cuando le atormenta, se pone difícil. Te pido en el nombre del Señor Jesús que le libre de ese mal. A todo otro hermano también. Cada enfermedad suele traer a la memoria lo que somos, lo que hemos hecho, quizás algo que ha quedado. En todas se va a glorificar tu nombre. Paz haya, oh Cristo Jesús, en los enfermos, en Verónica, en los demás, en los pequeñitos. Cuídalos, oh Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por este momento. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén.